Buenas tardes a todos nuestros escuchas aquí en Radio Urbana, laurbanaradio.com. Esta es una nueva edición del programa Literatura en Ondas, un programa dedicado absolutamente a libros y a las personas que los adoran y los quieren, a las personas que leen, a los editores, escritores, diagramadores, diseñadores de carátulas, todas las personas involucradas en este fascinante mundo de los libros. Hoy, primero de junio, estamos desde el Facebook con Radio Urbana y en laurbanaradio.com. Mi nombre es Cristóbal Pacheco, nuevamente los saludamos. Hoy, con un programa especial de los muchos que vamos a tener sobre un evento que es muy beneficioso para la lectura y muy atrayente, como es la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Este año 2017, la novedad es que cambiamos de escenario, ya no va a ser en el Parque La Industria. Pero para toda esta información hemos invitado a un representante de la Gremial de Editores, don Hugo de León. Él trabaja en Flaxo, en la editorial, es el encargado desde hace años de la edición, del cuidado de muchos libros que han salido en Flaxo, muchas publicaciones muy buenas. Él nos viene a contar sobre la Filgua, realmente sobre ese espectáculo, porque prácticamente es el más grande que tenemos aquí en Guatemala y en Centroamérica, creo yo, porque hay en otros países, pero no de esa envergadura. Buenas tardes, don Hugo. Los saludamos desde Literatura en Ondas, aquí en Radio Urbana. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Cristóbal. Es para mí un gran gusto compartir con ustedes esta Radio Urbana. Para ser franco, no la conocía, pero qué bueno que exista. Y qué bueno que hagan este tipo de programas que salen de lo cotidiano, salen de ese gran mercado de consumo de radios que hay en este país. Sí, vender libros en este país es una cuestión, no digamos delicada, sino complicada, porque la cantidad de gente que lee es mínima, realmente es un porcentaje mínimo. Pero a través de estos eventos, como el evento de la Filgua, se trata de, ¿cuál era el lema de la Filgua? Vamos por un mundo de lectores, o vamos por más lectores. Las últimas ediciones han estado, creo yo, muy animadas en cuestión de público. Este año tienen ustedes el deseo de que llegue más gente a la Filgua. Pues obviamente que sí, esa es la meta principal, incrementar el número de asistentes y sobre todo del sector que ha dado muestras de estar más interesado, que es el sector de jóvenes. Podríamos decir que está ubicado entre 16 y 25 años. Eso es un grueso de la población importante que nos interesa y se ha ido incrementando, esperamos incrementarlo más este año. Números estadísticos no manejo, no, por lo menos no los recuerdo en este momento, pero sí queremos llegar aproximadamente a unos 70,000 espectadores este año, sobre todo aprovechando que el espacio es más grande, tiene más facilidades, aunque rompe lo tradicional, y el guatemalteco es un poco tradicional y le gusta repetir los lugares. Les garantizamos que es un lugar muy atractivo, con más comodidades, con más condiciones, que tiene 155 stands, o sea que superamos los anteriores. Y bueno, pues sí, esperamos incrementar el número de asistentes. Qué bueno, eso viene a alegrarnos, porque por lo menos uno que está involucrado en el, básicamente en el negocio del libro, le interesa pues proponer cosas, novedades, libros nuevos que van saliendo. La Gremial de Editores, ¿hace cuánto que se formó, don Hugo? Si tiene algún dato o puede ser así pues tentativo, pero yo creo que es una entidad que viene a llenar un gran vacío en la cuestión de ediciones, ¿verdad? Sí, no me atrevería, como usted dice, a dar una fecha exacta, pero sé que viene de finales de los años 80 o principios de los años 90. tiene más o menos, yo pues me integré ya en el siglo XXI, o sea, por eso no manejo mucho estos datos. Pero sí, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que esta es la edición número 14 en 18 años de existencia de la FILWA, nos atrevemos a decir que tenemos más de 20 años de fundados. Sí, yo recuerdo anteriores eventos de FILWA aquí en Guatemala. Había una FILSEN antes, ¿verdad? Sí, esa FILSEN estaba dándose de forma bienal. Tenía sedes alternas. Se acordaba a través de la gremial de editores de Guatemala y sus similares de Centroamérica que se repitiera cada 2 años en diferentes sedes. Pero desgraciadamente, si en Guatemala es difícil el mundo del comercio de los libros, yo creo que lo es más aún en países como Honduras, como El Salvador y Nicaragua, que siendo un país de poetas y de un Rubén Darío y de grandes escritores como Yoconda Belli o el mismo Sergio Ramírez, bueno, otros de ese nivel, realmente el negocio del libro no es muy bueno. Costa Rica creo que está compitiendo con nosotros. Sin embargo, no hubo ese seguimiento, no hubo ese interés. Y creo que si no ha muerto la Vilsen, está por morirse. Nosotros el año pasado intentamos aglutinar a las cámaras de libros centroamericanas aquí en Guatemala y continuar con el Filsen, pero no tuvimos muy buena respuesta. Entonces, creo que es un pendiente, es un objetivo de las gremiales centroamericanas para rescatarlo, ¿verdad? Claro, Centroamérica tan chiquita y tan desunida siempre, ¿verdad? Yo recuerdo la editorial universitaria centroamericana, la Educa, que para mí era una de las mejores editoriales a nivel de este nivel de centroamericano, pues con producción muy buena, con ediciones muy trabajadas, con gente de varios países ubicados ahí en Costa Rica, era la sede. También recuerdo el Zuca, no sé si todavía existe el Zuca. Creo que ya no, yo no oigo ni que se mencione nada del Zuca. Creo que no existe. Bueno, yo a veces pregunto a editores de otros países por qué no vienen a la FILWA. A veces viene Nicaragua, pero Nicaragua viene solo con una editorial así como Anama, que no es que sea mala, ni tal vez es la única, tal vez en Nicaragua, yo no sé ni cuántas editoriales hay en Nicaragua. Pero Costa Rica ausente totalmente el año pasado. Sí, es cierto. En realidad, yo estuve presente en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, creo que fue en mayo, el año antepasado. Tienen mucho el apoyo del gobierno costarricense. No están solos como Cámara de Libros, sino que tienen un porcentaje elevado de su presupuesto, se los cubre el gobierno. Es una buena pregunta. Desgraciadamente no tengo la respuesta. Yo me reuní con ellos y se les ha invitado de forma reiterativa a que vengan, a que participen. Se les dan comodidades, se les da hotel, se les da transporte, incluso transporte aéreo. Y el argumento que utiliza casi todos es que no es un buen mercado para ellos, que es costoso el movilizar los libros, que pagan impuestos y que el retorno de los libros no vendidos sigue siendo el gran valladar a superar. Sí. Es para nosotros, a nivel de cámaras de libro en Centroamérica, un objetivo que se repite año con año, el de la libre circulación del libro en Centroamérica, el eliminar el IVA del libro en Centroamérica. Creo que solo Guatemala sigue con ese problema del IVA, pero habría que interrogarlos directamente por qué, aparte de las razones que acabo de dar, no se interesan dándoles todas las facilidades que se les están dando, ¿no? Sí, claro, yo creo que usted tocó algo importante, que es la cuestión de cuando llegan con sus libros a Guatemala, problemas en la aduana, la SAT y todo eso. Bueno, son cosas legislativas de un país, ¿verdad? Pero ellos dicen que cuando el libro ya no se mueve, ya no, tienen que retirarse a su país y volver a pagar otro impuesto al entrar, el impuesto de importación. Entonces resulta una cosa pérdida, porque además que tienen que pagar comida, movilización de los que atiendan. Y yo veo que yo he visto pues que esto se viene como muriendo, ¿va? Como en cuestión de, no sé si usted estará de acuerdo porque usted está más involucrado en eso, pero veo que no, pongamos del Salvador, ¿verdad? Que viniera la UCA en pleno con todo su el DPI, el Departamento de Publicaciones del gobierno salvadoreño, que es muy bueno, que tiene libros interesantes, pero no veo que se muestre, que muestre un interés, tal vez por eso mismo, de que no les deja ganancias, ¿verdad? Mire, ese es un poco el tema del libro de ciencias sociales, o el libro académico, el libro universitario. Nosotros en Flaxo, a mí particularmente me costó mucho convencer a las autoridades que han estado y que están ahorita en Flaxo, de que el libro académico no es un negocio. El libro académico en realidad tiene que ser parte del objetivo de posicionamiento y difusión del nuevo conocimiento que las universidades están generando. Por lo tanto, debe ser subvencionado en un alto porcentaje. Recuperar algo para volver a editar, para publicar nuevas publicaciones que no traen recursos para hacerlo. Pero no es un negocio. Entonces, creo yo que, como usted mencionó, varias instituciones gubernamentales de los diferentes países centroamericanos, por ejemplo la Universidad de Costa Rica, Zucca, etcétera, y El Salvador, Nicaragua, el Ministerio de Cultura, ¿no? Creo que debería de ser esto, de trabajarse esto, de platicarse, de negociarse a nivel de política de Estado. Deben ser acuerdos entre los diferentes 5 países centroamericanos para darles las facilidades y el apoyo. Yo veo, por ejemplo, la participación de Costa Rica en FIL Guadalajara. Es impresionante el stand que ellos tienen en Guadalajara. Está compitiendo con Argentina, Costa Rica. Con Costa Rica, con Chile, con países de gran cultura y de gran movimiento de libros. ¿Por qué es posible? Porque el gobierno lo está apoyando. Es fundamental. Entonces, para tener presencia en estos países y que no se topen con el problema de y si no los vendemos, ¿qué hacemos? Que exista realmente una acuerdos a nivel mercado centroamericano o de gobiernos centroamericanos, para ser exactos, de que se les tiene que apoyar el transporte, en que no se les va a cobrar el impuesto, de que se les va a dar toda facilidad posible. Creo que si yo me pongo a producir libros, me los llevo con mucha ilusión y no vendo lo que esperaba, me costó un montón el poder llegar y me tengo que regresar libros y encima me van a cobrar exceso de equipaje, me van a poner trabas a la hora de entrar otra vez mis libros a mi país, lo pienso dos veces. Bueno, sí, vamos a terminar este segmento aquí en Radio Urbana. Volvemos en un momento mientras escuchamos algo de música. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, estamos nuevamente aquí en Radio Urbana platicando sobre un evento muy importante en Guatemala, porque yo creo que es el evento más importante. Últimamente no podemos negar que en nuestro país mañana empieza una feria interesante que es Anchela. No podemos decir que acuden 100,000 o 70,000 personas, pero es un evento que se hace con todo el ánimo y todo el deseo de participar y de llevar libros al interior, a Quetzaltenango, que se llama FLEX, Feria del Libro Anchela. Vamos a estar 3 días tratando de vender libros, porque esa es la neta, porque y presentando cosas, haciendo foros sobre lo mismo que son los libros, ¿verdad? Siempre en la lucha. Hablábamos sobre la cuestión más que todo de integración centroamericana, que nunca se ha dado a través de la historia, que siempre han habido problemas, pero que se hiciera una integración del libro en Centroamérica, pero siempre existen ese tipo de cosas, la cuestión del dinero, no hay recursos para apoyar, máxima en nuestro país, ¿verdad? La editorial Cultura, pues hasta este periplo que está ahorita, ha tenido un poco de más ayuda de parte del gobierno y de las autoridades en el Ministerio de Cultura, pero la verdad es que yo no veo que, igual que vienen aquí, no salimos para ningún país, porque el año pasado tampoco se salió a la FIL de Guadalajara, ¿verdad? No, es cierto, estuvimos ausentes por falta de recursos, no fue posible. Repetiría todo las razones, ¿no? Uh-huh. Vamos, nos cuesta mucho, llegamos, no vendemos todo, tenemos que regalar los libros o traérnoslos pagando exceso de equipaje. En todo caso, creo que una de las razones por las cuales no hay apoyo es por la falta de interés. Entonces, desgraciadamente, la política tiene otros intereses, no la cultura. La cultura nunca ha sido el interés principal de los políticos. Bueno, algunas cosas están cambiando. Esperamos que en el futuro veamos gente más culta dirigiendo este país y podamos, claro, tener más apoyo, ¿verdad? Yo realicé una ponencia sobre libros prohibidos en Guatemala en alguna ocasión y tuve la oportunidad de leer sobre un libro que editó Flaxo que se llama Preocupaciones. Y ahí relataba Huberto Alvarado sobre una feria del libro que hubo en 1953, en ese periodo revolucionario, y decía él que era una cosa extraordinaria de público que asistió, ¿verdad? Y todos los editores, yo no sé ni cuántos editores había en esa época, pero libreros estaban felices. Algo novedoso, pero así impactante que vayan a tener en la FILGUA este año. Así pues que diga, pues tenemos, yo sé que hay por confirmar escritores o sí, o desgraciadamente editores. No tengo ahorita pues la autorización para poder dar nombres porque no terminamos de confirmar algunos, pero sí, el apoyo de Penguin Random House es fundamental en esta ocasión, igual que Editorial Planeta. Traen escritores, las dos escritores importantes, y bueno, que también es el realce del mundo de Miguel Ángel Asturias, que creo que es importantísimo. La juventud actualmente ignora quién es Miguel Ángel de Asturias, no quién fue Miguel Ángel Asturias, sino que quién es Miguel Ángel Asturias. Tenemos el homenaje a Margarita Carrera, una gran intelectual guatemalteca, también poco conocida para muchos de los guatemaltecos. El apoyo de nuevo de México para traer escritores, el apoyo de Chile, que también es importante. Y hay por ahí una novedad que habría que confirmar, pero solo puedo adelantarles que es el caso de un exprisionero de Guantánamo que escribe su autobiografía y que ha sido un boom, ¿verdad? Que probablemente estará presente, ya sea el autor o el editor. Ah, qué bien, eso sería interesante. Aparte van a haber, como siempre, pues foros, presentaciones de libros, proyecciones de películas. Ya que mencionó a Roberto Alvarado, yo creo que, aunque se ha caminado, todavía mucho de lo que él dice en esos años 60, cuando escribió el libro, se siguen dando, siguen siendo realidad palpable en este país, ¿verdad? Claro, sí. Sobre todo el famoso decreto 59 de Castillo Armas para la prohibición de vender libros con tinte marxista y socialista, que me dejó impresionado. Yo no sé si ese decreto se ha borrado. Yo creo que eso ya no existe, pero ¿cómo le llamaban a estos de ideologías exóticas? Y la quema de libros. Claro. Hay por ahí evidencias de lo que se hizo. El esfuerzo para hacer una feria en Guatemala es grande y es costoso, bastante costoso. Tengo que mencionar en este momento que el gobierno nos ha apoyado, como lo ha hecho en otros años, pero ahora con un poco más. Esa era mi pregunta, porque le iba a preguntar si el apoyo gubernamental es por lo menos suficiente para cubrir la mayoría de gastos. No es suficiente, pero ayuda mucho. Creo que al darse cuenta de nuestro informe, al leerlo, al ver los resultados, porque es algo también importante que hay que recalcar. Filwa no es una feria de libros nada más. Está catalogado, y no por nosotros, sino que por varios intelectuales, periodistas, especialistas sobre el tema, como el evento cultural más importante de Guatemala cada año. Claro. Porque trasciende a la venta de libros, trasciende a la llegada de bibliotecarios o de libreros o de escritores. Hay implicaciones más allá de lo del lugar donde se establece la venta. Por ejemplo, el concurso de lectura que involucra este año a 50 establecimientos de educación. Claro. Están comprando libros para leer y para pasar al concurso. La competencia de bibliotecas también, que es segundo año. Eso estimula mucho la desconcentración del libro en la ciudad capital. Da la oportunidad de que se establezcan bibliotecas en lugares muy olvidados por el Estado, ya que está de moda eso de la ausencia del Estado en muchos lugares del país. Antes tiene que llegar el libro, digo yo. Va a llegar el libro antes que el Estado. Claro. Ayer leí yo que se realizó en España la reunión de los directores de las ferias del libro más grandes del mundo español, ¿verdad? Comenzando con la de Guadalajara, la de Argentina. Argentina es un para mí es la meca en libros, para buscar, para ir, para ver, pero nunca se ha acercado la gremial de editores argentinos acá en Guatemala, aunque yo he tenido la oportunidad de platicar con el director de la gremial de editores, que una vez pasó por la librería, y una persona muy, muy sociable, muy interesada en cosas, me incluso me invitó a la feria que acaba de pasar en abril, pero no pagando el pasaje, pues, pero ayudando con hotel, con cosas. Y nunca se han planteado esa posibilidad. Hemos tocado puertas por todos lados. Nosotros hemos invitado, o sea, uno de los objetivos también importantes como gremial de editores es que la feria tenga un país invitado cada año. Hasta el momento solo lo hemos logrado con México. Probablemente no consideran que Guatemala sea una plaza atractiva como para comprometerse a venir, pero hay noticias buenas para el año entrante. Hay un país muy interesado en venir. Si digo el nombre los puedo comprometer y no quiero hacerlo, pero están muy interesados. Pero ya se ha hablado con Colombia, se habló con Chile, se habló con España, se habló con Argentina, y no somos atractivos aún. Esa es la verdad. Sí, claro que sí. Aquí no es no solo el problema de hacer logística ni nada, sino aquí el problema es de que el público no responde a la hora de las lecturas, porque está un ejemplo muy claro con la editorial Ocean Sur, que vino cuando vino a la Filgua hace unos 3 años o 4, que vino así masivamente y traía cantidades de libros y con toda la buena intención de, claro, de una ideología de izquierda, se puede decir, pero de ahí me fui dando yo cuenta que se fue desapareciendo y alejando y alejando. Entonces después, cuando hice preguntas con algunos de los encargados de la editorial, me dijo, es que tu país no es atractivo para vender esa clase de libros, ni se venden cosas y hay gente que le simpatiza todavía con la ideología izquierda, cosas del Che y esas ediciones que ellos sacan, pero se retiraron de El Salvador y Guatemala y decidieron mejor retirarse al sur cuando era ese apogeo de los gobiernos de izquierda, aparentemente de izquierda, que estaban ahí. Como todo funciona por lo que uno vende, ¿va? Y por los recursos que uno capta, y porque no encuentra, si hay pérdidas, entonces dice, bueno, no. Pero entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué clase de libros traer? Pongamos, bueno, uno ve éxitos como Sofos, ve éxito el cual la literatura que traen es de todo tipo, pero habría que hacer como un proyecto de trabajo con la gente para ver si lee más, meterle más cosas, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría entrevistarlo a usted, Cristóbal, porque usted es uno de esos héroes casi anónimos del negocio del libro en Guatemala, y tiene muchos años en el mundo este difícil, como usted lo ha mencionado varias veces. ¿Cómo hacer un país de lectores? Vamos por un país de lectores. Ese era el eslogan de la feria. Vamos por un país de lectores. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde comienza el trabajo para que el niño aprenda a leer con entusiasmo, con gusto, que sea un placer, que no sea un castigo, que no sea un deber, que no sea una obligación? Yo pienso que empieza con los padres. Si el padre no lee, si la escuela no apoya en la lectura, ¿cómo queremos esperar que un niño al crecer sea un lector? Sin embargo, hay datos muy interesantes. El año pasado, uno de los libros que más se vendió en cuanto a género se refiere fue el libro de ciencias sociales, el libro académico. Yo creo que podemos asociarlo a las jornadas de abril, en la que tantos jóvenes se involucró y se sintió ciudadano y quiso entender qué era ciudadanía. Entonces ese fue una condición muy coyuntural, ¿verdad? Pero que despertó conciencia y necesidad dentro del joven por entender el fenómeno social y político del país. Pero el énfasis que estamos haciendo nosotros ahorita es el concurso de lectura en las escuelas, porque ahí están los futuros lectores de Guatemala, en ellos. Si no es el padre el que enseña a leer, el niño puede motivar al padre a que lo acompañe en las lecturas, o que por lo menos le compre los libros que él siente necesidad de tener. Claro, yo siempre menciono algo con mi madre, porque ella de joven trabajó con un señor que era israelita, muy culto. Entonces él le metió ahí sí que cultura del libro, ¿verdad? Y ya cuando ella nos tuvo como hijos, cada semana nos compraba un libro. Claro, no existía la televisión, no existía. Yo me acuerdo que había unas radios de aquellas que empezaban a llegar de Japón, en Sanyo, y esas cosas donde pasaban programas, las famosas radionovelas, ¿verdad? Las Calimán y El Ojo de Vidrio, esas cosas que se escuchaban solo en una finca donde sí, uno creció. Sí, lo recuerdo. Y mi mamá nos compraba los clásicos cada semana. Podíamos decir que no habían librerías en la antigua, pero habían papelerías que metían sus libritos. Entonces ella nos llevaba, cada semana nos llevaba. A la par de una cosa muy importante que era el cuento oral. Ella nos poníamos alrededor de ella y ella nos contaba cuentos de misterio así en la noche y cosas que nos mantenían con la imaginación y todo así abierto. Entonces yo creo que todo eso, además la comunicación se ha perdido mucho, ya son cosas más sociales y familiares, pero yo veo que hay jóvenes también que leen, claro. Vamos a los colegios grandes como el Montemaría, como el Julio Verne, yo sé de, sí, hay de una los... cultura de lectura dentro de esos establecimientos, sí. Pero la gran mayoría de la población guatemalteca obviamente que no está ahí, ¿no? Y la más necesitada, creo yo, de tener oportunidades de lectura son las escuelas públicas. O sea, ¿por qué el gobierno no tiene una política de compra de libros para bibliotecas escolares, por ejemplo? Que realmente fuera año con año que hubo comprara. Un intento, ¿verdad? Pero tendrían que revivir primero, eso, el lugar más importante para leer. Y funcionó mal la corrupción, ¿verdad? Porque ese era el proyecto, sí, de sí, gobiernos anteriores. Recuerdo que ahí hubo un... A ustedes un les... chanchullo, como sí, dicen, con la compra de libros, fueron millonarios donados por un país amigo que se convirtió en corrupción, en fin. Sí. Pero sí, usted dirá si seguimos platicando. Bueno, vamos a terminar este segmento siempre recordándoles que estamos en laurbanaradio.com. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Hermano americano, libera tu esperanza con Bueno, ahora regresamos nuevamente a platicar de libros y de soluciones ficticias o de lo que se puede dar en este país sobre el libro. Hoy en la librería se ha visto un fenómeno que yo no miraba desde hacía años, que la gente corriera a buscar un libro que se volvió famoso en estos días, que es un libro de un coronel del ejército, Edgar Rubio Castañeda, que se llamaba Desde el Cuartel, que se llama más bien, pero que se terminó la edición en menos de un mes, en menos de 20 días ya estaba terminada la edición. Entonces toda la gente sigue llamando y pidiéndolo. Esos fenómenos que son culturales. Bueno, podemos decir que hay libros básicos y clásicos que toda la vida se han vendido en las librerías: El Linaje y Racismo, La Patria del Criollo, Esperanza Rota, y algunos de Flaxo que sí se han movido y que alguna vez no se han vuelto a reeditar. Pero lo que básicamente se está viendo ahora es cómo reacciona gente, incluso gente que uno piensa que no lee, pero llega y busca el libro y le dice a uno: mire, esa necesidad de leer ese libro. Qué bueno que hubieran muchos así, para bien de nosotros, editores, escritores. Pero yo recuerdo que en mi trayecto de 30 años de vender libros, han sido como dos o tres veces cuando se ha dado esto. Además que acompañado de ciertas publicidades indirectas que han hecho que el libro cobre auge y todo el mundo quiera leerlo. Se vuelva atractivo. Flaxo ha tenido un libro, se puede decir, no digamos que venda 20.000 o 30.000 copias, porque las ediciones no son tan... Bueno, los libros de Mario Roberto Morales, por ejemplo, han sido un éxito. El del Mashimón, el síndrome de Mashimón, uh-huh. Es un libro que se vendió muy rápido. Guatemala, historia reciente, en sus 5 tomos. Se agotó el tomo número 1, se agotó en menos de 6 meses. Ahorita están agotados 3 de los 5 tomos, y el del tomo 1 ya va agotándose en su reimpresión. Creo que eso ha sido un éxito. Los libros de Edelberto Torres, por ejemplo, también han sido muy atractivos. El libro de Centauros y Palomas, que también se agotó rápido, pero no han habido reimpresiones y reediciones porque no se cuenta con los recursos para hacerlo. Pero sí es coyuntural, tiene que pasar algo extraordinario para que un libro le esté tocando como le está tocando Desde el Cuartel, ¿no? Y hay hasta, creo yo, cierto morbo de la gente para ver qué dicen los militares, ¿no? Y cómo reaccionan los otros militares. Yo quiero enterarme del chisme. Claro. Sí, es una cosa mórbida, hablábamos con muchos, porque son cosas que ya se dijeron, que se medio saben, pero que salidas de la misma institución crean como más, como un deseo de, bueno, a ver si es cierto. Y sobre todo de un militar en activo, sí. Como dijo alguna articulista por ahí, rompiendo el pacto del silencio que ha mantenido esa institución por tantos años, ¿no? Desde el 54 para acá prácticamente no había habido nadie. Recuerdo que Novak se atrevió alguna vez a decir algo, que era vocero del ejército. Otto Novak, ¿va? Otto Novak, que dijo algo que de una vez lo sacaron del ejército, pues. O sea que esta es la segunda persona que se atreve en esa época. Bueno, pero regresando a los libros, sí, que es nuestro tema, el guatemalteco, creo que al igual que en muchos países latinoamericanos, lee poco. Aquí leen menos, y lo que leen son libros de autosuperación, Coelho, tal vez novelas no muy difíciles de comprender, pero no importa, que los compren, que los lean, pero no podemos permanecer así todo el tiempo porque es un nicho de población pequeño, que además no produce cambios en sus pensamientos, sino que parte de ese conservadurismo que nos caracteriza, ¿verdad? Consumista. Sí, claro. Volviendo a lo de la filgua, ya nos fuimos siempre por un lado. Sucede en estos programas que nos vamos viendo y nos interesan otras cosas, pero ¿Cómo no integran, no se integran más librerías a la FILBA? Podemos decir que por el costo, por pagar 3,000 bueno, quetzales. Bueno, ahora en nuestra nueva Asociación Gremial de Editores de Guatemala hay muchos más integrados. ¿Ah, sí? Pues me extrañó no verlo por ahí el día que se... No, es que no pude. No pude. Pero sí, hay alrededor de 16 librerías y editores y editoriales que están acudiendo al llamado. Queremos darles respuestas a ellos a través, por ejemplo, de talleres de capacitación. Hay un taller muy importante que viene ahorita sobre maquetación, que viene ahorita para la FILBA, que creo que es un alemán el que trae la, o español, alemán o español, pero va a ser dedicado a editores, maquetación, y hay otro taller para libreros, cómo vender mejor, creo yo, el asunto qué hacer con... Esa va a estar adentro de la FILBA. Está dentro de la programación. Ah, qué interesante, porque usted sabía que en julio, poco antes de la FILBA, va a haber un congreso iberoamericano de editores y libreros en la antigua Guatemala que está organizando SOFOS, y no sé si ya le mandaron a usted alguna información, que me parece una cosa muy interesante. Es una asociación que se llama Arada o algo así, se llama la asociación, que pero viene gente así con cosas y con talleres y todo. Yo voy a participar ahí con una ponencia. Eso sería interesante. Yo recuerdo que en la editorial El Pensativo, cuando era editorial, porque ahora se llama Ediciones, Ana trajo un experto en libros de Holanda, que era un señor así como el señor Scrooge, con unos nombres así. Y el señor nos vino a dar unas cosas que botaban totalmente toda la idea de que era lo que era editar y vender libros en Guatemala. Él decía, 10 años atrás, si todavía hay libros ahí, hay que sacarlos a la calle, ahí a la banqueta, y a un quetzal, a dos quetzales, porque ese libro ya se depreció. Bueno, ellos funcionan en otro sentido, ¿verdad? No es como nosotros, que lo más viejito nos va valiendo más, ¿verdad? Y lo vendemos más caro. Claro, se vende como pieza de museo, de colección, no se vende por el contenido. Sí, son otras realidades totalmente distintas. Le iba a preguntar algo más. Hace unos años hicieron un boletín de la Gremial de Editores en la que mandaban a todos las librerías y todo, nos mandaban toda la información de los ISBN, de lo que se iba. Era una cosa maravillosa porque había cantidad de cosas, de libros, que aquí sí se edita, sí se publica. Lo que pasa es que no llega a todas las librerías, además hay ediciones que son donadas y eso. Pero ese proyecto no, ya no... La información existe, ahí está a la mano, pero hay que reconocer que estuvimos en crisis por la falta de miembros, de socios, y no nos damos abasto, y solo una persona trabajando en la dirección... En una oficinita. En una oficina pequeña, muchas limitaciones, no se da abasto como para darle seguimiento a esto. Sí, yo creo que fue en la época de Piloña o de Irene Piedrazán, cualquiera de ellos dos, recuerdo que sí se hizo ese boletín. Gracias por recordármelo, porque se ha hablado de la información, la tenemos ahí, y sí es dable volverla a circular. Pues para mí era una gran ayuda, porque yo ya iba directamente y aparecía toda la información de la editorial que pide la ficha esa de la ISBN, entonces ya llamaba uno y ya se hacía de libros que probablemente el autor o la institución no se imaginaba que había que moverlo a nivel de librerías, ¿verdad? Claro, sí. No todos, porque igual... Sí, muchos de esos libros que se registran en el ISBN no son comerciales, entonces quedan como una información estadística, pero no dice ahí perfectamente que no se va a comercializar de los ejemplares. Pero sí hay muchos otros que sí, y que no se está utilizando realmente el espacio para difundir y para poner al tanto de los libros de Guatemala, que no son muchos. No, la verdad es que... Bueno, yo solo quiero recordarles, ya que se nos está yendo el tiempo, que la FILBA es el 13 de julio, y vamos a estar 10 días en el Fórum Majadas, hay que recalcar que es el Foro Majadas, que no vayan a ir al Parque de Industria porque ya no estamos ahí. Se va a hacer bastante publicidad, me imagino, en la prensa. Sí, tenemos mucho apoyo, acabamos de recibir un apoyo significativo de Ban Rural para difusión. Y el año pasado tuvimos una cobertura enorme, enorme. Todos los medios participaron, todos los escritores conocidos y de prestigio escribieron sobre el filme. Y recordarles que este año el homenaje es al mundo de Miguel Ángel Asturias, que es importante, muy importante que lo recuerden, que es nuestro premio Nobel de Literatura, su cincuentenario de la entrega del premio. Y el reto que tenemos, luchar con esta globalización de las comunicaciones, en el que un joven puede escoger entre un libro y una tableta en la que tiene 50 juegos bélicos, está difícil, claro, sí, sí. De veras no hay la cultura, es no. Difícil, pero aceptamos el reto. No, yo siempre digo que ¿en qué nos rebasó la tecnología? Simple y sencillamente porque al libro no se le puso todo el ahínco que le pusieron a la tecnología, toda la publicidad, de ir a ofrecer los libros, de proponerlos, de ponerlos ahí. Es, claro, a veces la gente no le interesa, no le gusta. Hay gente que no le gusta leer. Mire, la imagen que Sartori la considera como una nueva forma de inteligencia, ¿no? La inteligencia visual es más cómoda. O sea, si a mí ya me lo dan todo hecho y me genera sensaciones agradables o desagradables, pero al fin me mantiene ocupado, entretenido, yo no me voy a matar, hablo desde el punto de vista de la generalidad, leyendo un montón de palabras que a veces ni entiendo. Esa inteligencia lineal que nos hizo lo que somos como descifradores de códigos y seres inteligentes, a ellos no les importa porque ya se los heredó, estas generaciones pasadas nos lo heredaron a nosotros y ellos ya tienen esa inteligencia, pero se están perdiendo. Sí, se están, claro, perdiendo. Y aparte no hay una educación visual, no hay, sí, como si la hay dentro de la educación y la inteligencia lineal. Pero yo siempre hablo de un ejemplo tan claro aquí en Guatemala, es el libro Barbuchín, pongamos. Además que tiene sus dibujos, sus imágenes y todo, pero yo aprendí a leer con Barbuchín, y Barbuchín todavía sigue en las escuelas, en los colegios. Sí. No es que sea malo, don Daniel Armas era para mí un personaje, un pedagogo, que se dedicaba a la cuestión de la expresión popular y de los... Pero, entonces, la vez pasada hablábamos aquí de los juegos florales. Que esos juegos fueron, creo yo, creados por Estrada Cabrera en las famosas fiestas de Minerva. Las Minervalias famosas. O sea que no podemos decir que todo fue malo en esas cosas. No, claro que y se ha mantenido por años, y en cada departamento tratan de hacer sus concursos de cuentos y de poesía. Amatitlán, usted no se imagina la cantidad de escritores. Claro, algunos van ahí, van a otros juegos florales, son varios y seudónimos y todo, pero... Eso está totalmente olvidado de parte de las de Guatemala, de la ciudad, del casco, porque ese es otro tema cultural que se va desarrollando sin tener ayuda de nadie, nada más que de las municipalidades, que a veces. Sí, eso no lo sé. Pero yo siempre he dicho que hay que seguramente dentro de esos juegos se van a descubrir grandes escritores algún día, o algunos participan por la necesidad de ver si les pagan el premio, ¿ah? Porque sí, claro. Entonces todo eso como que debiera de integrarse, ¿ah? O sea, la desaparición de la editorial del Ministerio de Educación Pública. Mira esas colecciones, la colección Octubre, la colección 15 de Septiembre. Eso fue. Sí, eso fue una matanza para la cultura. Una plataforma de difusión. Los precios que tenían esos libros. Yo sé que Francisco Morales Santos hace su gran esfuerzo con muy poquito presupuesto en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero no ha llegado a ese nivel. Es inigualable, no, al esfuerzo que hicieron los gobiernos revolucionarios y fue tan impactante. Y después aún de la revolución, sí. No pudo decir no y tuvo que seguir con la colección 15 de septiembre. Claro que le quitaron 20 de octubre, qué importa. Y hicieron unas nuevas, unos nuevos tirajes de los que estaban dentro de la colección de octubre. Claro, con censura, ¿va? Porque hubo autores que ya no publicaron. Pero se mantuvieron. Pues, como dice usted, no todo ha sido malo. No todo está podrido en Dinamarca. En Dinamarca. No, pero sí, esas colecciones, el Seminario de Integración Social, una cosa buenísima. Yo no sé de dónde sacaban recursos para editar. Pues autores extranjeros también buenos, ¿va? Buenos, claro. Y ahora no hay ninguna editorial. Pongamos que Avanzo tiene su autores invitados y cosas que se van haciendo, pero desde ese nivel antropológico, incluso en municipios que ahora uno ni el gobierno menciona ni dice nada. Pero esa creo yo que fue una de las grandes pérdidas. Pues la tipografía nacional se ha quedado totalmente muerta, no editan más cosas, no. Desde ese último periodo de Enrique Noriega y de, exacto, Luis Méndez. Sí, que hizo un buen trabajo al frente. Todavía siguen vendiendo esas cosas, no se ha hecho casi nada, un par de cosas ahí sin. La editorial universitaria. La editorial universitaria, que yo siempre le digo a Roberto que debiera ser la mejor editorial del país. Y se enoja porque me dice, no, tenemos nuestro... Sí, le digo, pero editando cosas viejas, ¿verdad? Todo ese material humano que tiene la Universidad de San Carlos, todos esos jóvenes que han salido, cuántas generaciones de jóvenes, y no se ponen a la tarea de ir a descubrirlos, ¿verdad? Por lo menos los tesarios. ¿Qué pasan con las tesis? Con tesis que han tenido honores en sus graduaciones. ¿Qué ha pasado con esas tesis? ¿Las publican, sí, o las olvidan? Ahí se queda. Ahí está el tesario, como que fuera una... Es importante porque hay gente que va a investigar, pero yo he leído tesis extraordinarias en las que... Les digo yo, ¿por qué no? Pues no hay dinero, ¿va? Es lo primero que se dice, ¿va? Pero ni modo. Saber, yo no sé, yo veo esas cosas como tambaleando, como que ya... Con inercia se mantienen. Sí, seguramente... Solo que un rector así, como aquellos que habían antes, ¿verdad? De unos Carlos dos, tres, Durán. Carlos Martínez Durán. O... Realmente eran intelectuales, ¿verdad? Sí, sí. Cuando yo voy a la editorial universitaria me da una cosa, además que se está hundiendo por esa falla que está atrás de... Sí, entonces cuando uno, ya siente uno que se va a ir para saber qué, ¿verdad? Como metafórica la cosa. ¿Ustedes no han pensado integrar a los viejos libreros, a las librerías, bueno, de usado y eso a para los libreros? No, porque no es nuestro contexto. Nuestro contexto son editoriales, no son libreros. ¿Sí? Tenemos realmente ese acercamiento nunca se ha dado. No, de... yo creo que tienen una organización ustedes, una asociación de libreros. Yo no, pues, soy parte de esa asociación de libreros. O sea, podría integrarme porque me cierta cantidad de entrada, ¿verdad? Pero yo siempre le pregunto a don Victoriano, usted, bueno, Victoriano sí va a la Filgua, él con su librería de viejo y de cosas usadas, participa, pero no, ya nos han avisado que ya terminó el programa y que estamos aquí muy interesados en el tema. Don Hugo, muchas gracias por haber acudido a este llamado. Creo que se van a ir dando informaciones, se van a ir dando otro tipo de entrevistas para ver cómo va el desarrollo de la Filgua y ya tenerla lista para julio, que ya falta un mes y medio, 40 días, miraba yo en el cronómetro que pasan ahí en la gremial. Estamos ya, bueno, mire, yo agradezco mucho la oportunidad que nos ha brindado de estar con ustedes compartiendo y esperamos repetirla y traer a otras personas de la gremial para que ahonden en temas que yo tal vez no pude profundizar mucho, ¿verdad? Claro, sí, yo invité a Raúl desde ahí que hablé con él. Bueno, aquí en Literatura de Ondas estamos interesados solo en libros, ¿verdad? Y en todo lo que se relaciona con el mismo. Terminamos hoy este programa despidiéndonos, gracias a Marcia en los controles que nos tiene paciencia acá. Y nos despedimos y hasta la próxima. Gracias.